En nuestra jungla, cada sonido puede ser vital. Safari, el sonido de la ciudad. Mrs. Park ignite and rob Simeon and tell them them things is not Rasta liberty. We tell them all the while, and them song they dedicated to them to show them. Some of them are Wokita, a piggy wiggy. Them are eat up the swine. Some of them are Wokita, a piggy wiggy. Don't know what's on them mind, 'cause some of them are Wokita, a piggy wiggy. It's not their fault. A piggy wiggy, and they really don't care. I'm on step it as a vegetarian, sighting the light of the Rastafarian. Don't want no chicken and don't want no ham, or no spam in my frying pan. See them there, they want to check Mr. Che. Watch them now, they got some food poisoning. Another gone to the hospital, 'cause he ate an unclean animal. 'Cause some of them are Wokita, a piggy wiggy. Them a eat out the swine. 'Cause some of them are Wokita, a piggy wiggy. Don't know what's on their mind. Some of them are Wokita, a piggy wiggy. It's not their fault, that's the way that it is. A Wokita, a piggy wiggy. And they really don't care. Tongue and tail, no, they never discreet. Yum anything they can get to eat. Belly is swollen and their pressure is up. With a belch, man, them have to wake up. Greedy for the burgers and even pork chops. That type of liberty, it must have to stop. No matter what we say, they still eat it some more. They yam until their belly is sore. But some of them are Wokita, a piggy wiggy. Them a eat up the swine. Some of them are Wokita, a piggy wiggy. Don't know what's on their mind. Some of them are Wokita, a piggy wiggy. It's not their fault, that's the way that it is. A Wokita, a piggy wiggy. And they really don't care. Things you consume, yes, it's full of grease. Instead of like a man, yes, you eat just like bees. How can you eat something that lives in the mud and still want to smoke the Rasta bud? The children need some nourishment for the growing. Some of them sleep at night and they know it. The very last thing, yes, on your menu was something Rasta never meant for you. 'Cause some of them are Wokita, a piggy wiggy. Them a eat up the swine. Some of them a Wokita, a piggy wiggy. Don't know what's on their mind. Some of them a Wokita, a piggy wiggy. It's not their fault, that's the way that it is. Oh no, a Wokita, a piggy wiggy. And they really don't care. Stop adding, stop adding, stop, stop. Stop eating the thick pork chop. Estamos entrando en el primer safari del 2017. El primer safari. Naoli, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, Día de Reyes. Día de Reyes. ¿Qué te trajeron los Reyes? Absolutamente nada. ¿Y a ti? Estamos igual, nos portamos mal. O igual nos portamos muy bien y no sabían con qué recompensarnos. No, Naoli, no te engañes. Las 6:04 de la tarde en Jalapa, capital del estado de Veracruz. Vamos arrancando el primer safari de este 2017 a través de la radio de la Universidad Veracruzana. Gracias por sintonizarnos a través de la señal en línea. Y bueno, vienen muchos... cosas nuevas. Muchas cosas nuevas para Safari, exactamente. También hay muchas cosas nuevas también dentro de la radio de la Universidad Veracruzana. Y bueno, nosotros también hemos estado bastante movidos este fin de año en redes sociales. Agradecemos mucho las recomendaciones que nos han llegado a través de principalmente del Facebook, No, pero nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram. Y en Facebook, como Safari Jalapa. Así es, como Safari Jalapa, y empezamos este safari con algo de Tikla, de Víctor Axelrod, este productor, músico, que hemos puesto con otros proyectos como los Easy Star Roll Stars, que hemos hecho también una revisión de su trabajo que va más sobre el afrobeat, sobre el dub, y que él, curiosamente, ha estado colaborando con un músico mexicano en, bueno, durante el 2015-2016, estuvieron haciendo algunos trabajos sobre dub, sobre el reggae, y escuchamos Pork Eater de Tikla, de Víctor Axelrod. ¿Y qué te parece? Seguimos con más música. Vamos a escuchar. Llegó Platas. ¿Ya llegó Platas? Ya llegó Platas. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bien. Te vamos a poner un track para que entres bailando el día de hoy. Firewalker de Jungle Fire, y regresamos a Safari. Safari, el sonido de la ciudad. Vamos Estamos de regreso en Safari 6 con 10 minutos de la tarde en Jalapa y escuchamos algo de Jungle Fire, esto que se llamó Firewalker, un poco más tirado hacia el funk y hacia el afrobeat. Latas, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este inicio de año? Bien, estamos empezando el año y pues también nos portamos muy bien el año pasado. Entonces es justo que nos traigan los reyes algo. No faltamos a nuestro compromiso semanal de traer música para todos ustedes. Y este día no es la excepción. Así es. Seguimos trayendo música. Saludos a Gino, que nos está sintonizando, por cierto, un fuerte abrazo. Un abrazo. Alejandro Bolo, que nos sintoniza también. Está el don Alejandro. Así es, muy bien. Don Alejandro, a Ángel de Heavy Burgers. Y un saludo a la gente de Soflama, que está iniciando su gira en el Caribe. Está en el Caribe. Así es. Y bueno, ya tendremos mucho tiempo de hablar de eso, pero la próxima tocada que está agendada aquí en Jalapa es con los Amigos Invisibles, ¿no? Así es, estarán el 14 de febrero aquí en la ciudad. Al parecer es Sweet Mango Producciones. Uh-huh. ¿Verdad? Un saludo para nuestro amigo Miguel Aguilar. Sí. Y pues con él estaremos también. Y también estarás pinchando, ¿no? Ese día. Al parecer sí, con el trabajo del sello Apalax. Uh-huh. Estaremos ahí nosotros. Pero a Daniel también. A Daniel, un abrazo. Sí. A Daniel. Ahí para toda la gente que nos está escuchando. Y también a la gente que nos está escuchando mucho a través del podcast, ¿no? Así es. A la gente en Córdoba que también está retuiteando, ¿no? Así es. Gino también ha estado haciendo una labor increíble. La gente en Bogotá que también nos está escuchando. Andrea, por ahí también anda. De pronto nos manda saludos y anda escuchando el podcast cuando no lo puede escuchar en vivo. Y bueno, a todos los que están ahí al sí, pendiente de Safari. En la ciudad de Montreal nos escucha el señor Sam Caldwell, un coleccionista de música latina y de uh-huh. música electrónica, y pues también es un asiduo al programa y pues esperamos compartir nuevamente fechas con él. Sí, una movida bastante interesante de coleccionistas de música latina en Canadá, ¿no? Así es. Hay también unos festivales de jazz increíbles. Sí, los productores podemos resaltar a reconocidos salseros como Ricky Campanelli y todos ellos de los últimos 5 años para acá han estado produciendo álbumes de manera independiente de, pues, por llamarlo así, salsa dura. Así es, sí, más pegada como esta salsa setentera, ¿no? Finales sí, 70, que era más ruda, más contestataria, más fuerte, más contestataria. Con tintes religiosos y uh-huh. con todo ese africanismo de origen y raíz. Y vamos a escuchar algo también bastante revolucionario, ¿no? Para su época y por el hecho de ser originario de una zona fronteriza uh-huh. que estaba más influenciada por el blues, por toda la música del Mississippi uh-huh. que surgió en esa orilla. Y pues es uno de los discos que no salió de mi maleta el año pasado, que lo pinché continuamente. Y pues es el Coloso de Ébano. Así es. Ya le hiciste doble surco, ¿no? Ese disco. Ya está un poco gastadito porque no faltaba en todas las tocadas. Es el tema es el tema que hiciera famoso el Cuarteto de Liverpool. Así es. La canción Money. Y es Javier Bates y los Tijuana Jays. Vamos a escucharlo. That's what I want. You know there's been many things that I like to do. And yes, I don't want to do it with you. And I need money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Don't buy everything, it's true. But what it don't get, I can use. I need money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. El sonido y la ciudad. Safari. Y seguimos en Safari, siendo las 6:17 y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Twitter y en Instagram como Safari Jalapa. Así es, estamos en nuestras redes sociales y bueno, ahí ya más adelante comentaremos algunos mensajes que nos han llegado y también algunas propuestas. Algo de la frontera, ¿no? Así es, esta banda originaria de la ciudad de Tijuana. Una referencia para muchos músicos. Así es. No, pues, para muchos guitarristas que hicieron rock and roll, hicieron blues. Sí. Yo creo que nadie con tanta fuerza y con tanta fiereza como Batis. Sí, pues ha sido una completamente un bastón del rock mexicano. Una referencia. Una referencia, porque tuvo de manera directa el contacto con las radios estadounidenses, con el movimiento del rhythm and blues, con el movimiento del rock and roll que estaba permeando en ese momento la música americana, la invasión inglesa. Entonces él se supo expresar. Como muchos otros rockeros de la época, grabaron en el idioma nativo del rock and roll. Sí. Hasta más tarde fue que lo hacen ya en su lengua originaria. Sí, sucedió en toda América Latina, ¿no? Y en México hay un montón de ejemplos de bandas que tocaban en inglés, ¿no? O hacían los covers en inglés y empezaban a hacer algunas letras en inglés. Y después empezaron a componer en español. Y bueno, el incipiente rock nacional, el germen, ¿no? De donde viene todo el rock, o mucho del rock como lo conocemos hoy, pues se da en estos lugares, en estas fronteras principalmente, ¿no? Y después muchos exponentes que se van a Estados Unidos, ¿no? Pues Santana, sí. Toda la ola chicana. Y en la frontera sur se dio el fenómeno del reggae, ¿no? Sí, el reggae, el calipso, ¿no? Sí, a la par de, estaba sucediendo. Ajá. La frontera norte sucedía el fenómeno con el rock and roll y en la frontera sur sucedía el fenómeno con el reggae y las músicas afrocaribeñas. Sí, con los migrantes, ¿no? Muchos migrantes caribeños, trinitarios, que llegaban, vía Caribe, ¿no? Y se instalaban y con orquestas, con músicos mexicanos empezaban a hacer algunas cosas. Y bueno, una de las referencias para muchos músicos, sí, no solamente en México, sino fue una de las inspiraciones de los Rolling Stones. Así es. ¿No? Sí, la referencia, fue, en realidad. Fue uno de los que les cambiaron la manera de escuchar la música. Fue este señor. Cuentan muchos músicos que, bueno, yo escuchaba su música y yo me imaginaba a un afroamericano de 2 metros, corpulento, con una guitarra. Esa voz me hacía imaginarme eso, y cuando lo conocí era una persona muy bajita, muy flaquita, muy sencilla, muy tímido, pero su voz decía otro tipo de cosas. Una fuerza increíble. Así es. Howlin' Wolf, vamos a escuchar Shake For Me y regresamos a Safari. Safari, el sonido de la ciudad. Por la tarde en Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, totalmente en vivo. La señal de internet que nos están escuchando ahora. Así es. Y bueno, escuchábamos una referencia del blues y después del rock and roll, que tuvo muchas vertientes, ¿no? Hasta llegar después al metal. Sí, pues vamos a escuchar una banda liderada por el señor Dave Mustaine. En sus inicios todavía con Dave Elfson y con Dave Young. En esa era, por ahí surgía todo el metal que le llamaban todavía como la época del thrash, por ahí de esos 88, pantalones ajustados y tenis blancos. Así es. Cinturón de balas. Cinturón era parte del atuendo de esa época. Y este disco en especial hicieron un cover de los Sex Pistols. Muy al estilo de Megadeth, muy, muy bien ejecutado, de hecho, muy, muy a tiempo. Pero pues creo que esta canción se sigue adaptando a los momentos que estamos viviendo. ¿Qué vamos a escuchar? Anarchy in the UK. Y regresamos a Safari. I am an enterprise. El sonido y la ciudad. Safari. Y seguimos en Safari. Acabamos de escuchar, ¿qué acabamos de escuchar, Platitas? Escuchamos Megadeth, escuchamos esta reinterpretación de un número que hicieran los Sex Pistols, y esta grabación es de 1988, editada bajo Capitol Records. Muy bien. Estamos continuando ahorita, yo creo que con ese modo vamos a tener un poco más de... Nos vamos a ir por el punk. Por el punk, yo creo que vamos a poner un poco más de punk. ¿Crees que es momento de seguir por pues el punk? Pues sí, ahorita estábamos hablando del Reino Unido, entonces casualmente también encontramos otro disco del Reino Unido, más o menos de esa época. Entonces yo creo que procederemos a poner esa, no sé qué pienses. Sí, me gusta la idea, porque además también esto... que un año bastante movido como Safari, estuvimos poniendo música, estuvimos pinchando. Estamos también muy agradecidos con la gente que nos invitaba, ¿no? Con la gente que confió, que confía en el trabajo que realizamos y que también disfrutamos muchísimo hacer. Fue un año bastante, bastante bueno, bastante interesante. Estuvimos en Puebla, estuvimos en Cholula, estuvimos en el puerto de Veracruz. Cerramos en Córdoba, estuvimos también mucho, mucho aquí en Jalapa, tú estuviste en el DF, ¿no? Entonces fue un año bastante bueno y movido, y que de alguna forma también hoy trajimos lo que pinchamos en el 2016, y ya estaremos trayendo nuevas cosas. Nuevas producciones, tanto locales, contemporáneas, propias, y también como algo que nunca hemos dejado de hacer es compartir los nuevos hallazgos, esa música que estaba por ahí perdida, pero bueno, la estamos volviendo a hacer sonar en la tornamesa. Sí, que eso nos pasa mucho, ¿no? Sí. De pronto botamos ahí un disco o lo dejamos un poco como en el olvido, y uno, dos, tres, cinco años después, así dices, era... Sí, como... El que necesitaba las dos de la mañana cuando reventaba ahí la fiesta. Recuerdo cuando hace unos 4 o 5 programas con el disco de Lava Sosé. Ajá. Estaba seguro de tenerlo y tardé 3 meses en hallarlo. Así fue, así nos pasa. Y agradecer mucho a la gente que nos brindó el apoyo, que nos brindó los espacios, tanto espacios, foros, como más formales, ¿no? Como espacios para la cultura, galerías, donde estuvimos haciendo ciclo de conferencias también, que fue una experiencia bastante interesante para nosotros, y desde luego pues las fiestas que a los lugares donde hemos ido a pinchar. Vamos a poner algo que siempre o que muchas veces poníamos en que de hecho es de nuestras bandas favoritas de ese movimiento, hablando del punk, y que bueno, Stromer hace unas semanas se conmemoró se recordó más bien la muerte de Joe Strummer. Y bueno, platicábamos mucho de Joe Strummer por esta relación con la cumbia, ¿no? La gente como los Happy Mondays, que también eran compradores asiduos de cassettes música, piratas. De la música que él compartía. Uh-huh. Todo también el caso de Cumbia Kid, ¿no? Así es. Todos ellos que estaban de una u otra manera entendiendo el trasfondo que se interpretaba en la música folclórica. Vamos a escuchar Spanish Bombs de The Clash, del disco London Calling, y regresamos a Safari. Casino, the shack of the hotel. My senoritas will just meet in the bar. Spanish bones, you're the quiero infinito. You're the quiera, oh my corazón. Spanish bones, you're the quiero infinito. You're the quiera, oh my corazón. Safari, el sonido de la ciudad. The Clash con Spanish Bombs, que hizo una versión bastante buena, Tijuana No, sí, con Fermín Muguruza. Sí, incluso también Spanish Bomb se llamaba la banda tributo que hizo Blanquito Man con Toy Selecta y, uh-huh, y demás gente que la fueron a presentar a Londres hace aproximadamente 6 años, hicieron esa banda. Pues sí, o sea, un monstruo Blanquito Man interpretando las canciones de Joe Strummer. Muy bien. Un muy mal momento, ¿no? Tuvo... Sí. Afortunadamente va echándole las ganas todo este pilar de la cumbia, del reggae. Incluso hasta se podía considerar como uno de los MCs de Jungles de Hispanoamérica, sí, más grandes. Sí. Muy bueno. Venezolano él. King Chango, ¿no? Su mítica banda. Es un mito. Sí. Lo acabó. De David Byrne. Por David Byrne. De David Byrne, de los Talking Heads. Un fenómeno, realmente. Sí, que se dedicó a hacer como un montón de trabajo, pues de música árabe, de música latinoamericana, de música africana, con su disquera Luaka Bob, ¿no? Sí. Y entre ellos, los destacados, o los más destacados, King Chango de Venezuela, ¿no? Que además traían un disco con una portada bastante interesante, ¿no? Traían al Santo. Traían al Santo, el segundo álbum que lanzaron, El Retorno del Santo. El Retorno del Santo. Sí. Y que tuvieron muchísimo éxito. Después hicieron producciones, eso, con Celso Piña, con Sí, empezó a despuntar su carrera como selector de música de Jamaica y también como MC. Uh-huh. Un toaster, un muy buen toaster de música radicando en Nueva York. En Nueva York, ¿no? Sí. Trabajando actualmente con su esposa, con la MC Candice Cannabis. Entonces, han sacado varios tracks, incluso en diversos acoplados, participaciones, pero ya nada como el fenómeno de Cumbia sobre el Río o como uh-huh, el debut de King Chango. Sí, hicieron cosas muy, muy buenas en... Pues a principios de los 2000 en Monterrey, ¿no? Cuando él también se desprende un poco del trabajo de King Chango y se queda a trabajar por allá. Y vamos a algo más local. Pues sí, siempre es como algo que en lo personal siempre estoy buscando, como la música de aquí, uh-huh, y compartirla, y sobre todo la historia, ¿no?, de ese disco, cómo salió y todo eso. Y pues una de las cosas más con mayor calidad que tiene Jalapa, sí, y la hechura del synth pop, sí, a cargo del maestro Miguel Ángel Calderón, y la interpretación de Marcela, su hermana, una excelente cantante y una guitarrista también de la guitarra eléctrica. Se podría decir que es una de las mujeres que saben tocar glam rock. Sí, sí, sí. No, y la actitud. Así es, increíble. Pues es un grupo que tiene esporádicas apariciones también. No se lo pueden perder en vivo, son una leyenda. Son jalapeños, uh-huh, y lanzaron este vinil aquí en la ciudad de Jalapa. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Dejando Nuestro Amor a un Lado. Muy bien. El grupo de S3, originario de Jalapa, Veracruz. Regresamos. El sonido y la ciudad. Safari. Y escuchamos algo de synth pop jalapeño. Así, de manufactura local, muy bien hecho, con el maestro Macoles en la programación, en los teclados. Y su hermana Marcela, una excelente guitarrista de glam rock, una cantante. Y como anécdota nos contaba, pues la hechura de esta canción así pareciera es. Que está inspirada en un desamor, que está inspirada un en arrebato. Un arrebato. Ajá, en esa rabia cuando uno está en esas situaciones. Algo que hace Naoli cada 8 días. ¿No? Rompiendo corazones. Pero no. No, estaba dedicada a su señora madre. A su mamá, claro. A su mamá. Que la regañó un día que llegó tarde. Que llegó tarde. Increíble, de estas historias, tus anécdotas, pues nos encargamos aquí de estudiarlos, de fundirlos, de conocer la música. Sí, porque además tuvimos una muy buena charla con, ¿no? con sí, ella. Con Marcela y con su mamá. Con su mamá, claro, que nos contaba un poco cómo de la banda, de sus interpretaciones. De las giras. De las giras que tenían que sacar repertorio de música italiana, repertorio de música francesa, repertorio de música norteamericana, música mexicana. Y el synth pop que ya estaba ubicado en el mundo. Sí, ¿no? Ya había en Inglaterra, ¿no? Había una fuerte corriente. Y que el synth pop en México, de muchas formas, entra por el pop directamente. Sí, ¿no? Entra por baladistas. Por la influencia que tenían los productores. Entra por ellos, reacomodan las estructuras de las canciones de los baladistas y les quieren presentar a las disqueras como un aire más fresco. Entonces se revisten de la modernidad, que en ese entonces eran estos sonidos sintetizados. Sí, más electrónicos, ¿no? Más tirados hacia la pista de baile. Sí. Más total, bueno, totalmente ochentero, ¿no? Y marcó una época en lo estético, en lo musical. Abrió como una puerta, una ruptura que se venía gestando en los 70, pero dentro ya de electrónica más popular, más bailable, más. Sí, una más nostalgia, una época que ya no existe, ¿no? Es también parte de la gente que colecciona synth pop busca, ¿no? El synth pop es una manera de entender la música como puede tener diversas temáticas. Synth pop puede ser una balada, o puede ser así, una balada desgarradora, o puede ser una canción súper feliz. Claro. Entonces, todo ese matiz que tiene el synth pop es bastante coleccionable para mucha gente. Sí, y también tuvo muchos diálogos con el rock, ¿no? Sí, tuvo muchos coqueteos, muchos encuentros. Sí, muchos. Porque también hay una parte que es un poco más oscura, ¿no? Sí, recordemos a Casino Shanghai y esas bandas que hicieron como la pauta, ¿no? Por aquí va el rumbo, ¿no? Claro. Y más tarde, pues, de Depeche Mode. Sí, totalmente. Toda esa ola que ya es muy conocida. Sí, británica, ¿no? Esta escuela británica del synth pop y del rock y de... Incluso... Los productores italianos, sobre todo. Claro, claro. Productores italianos. Claro. De hecho, vamos a escuchar algo de un productor italiano que además también... Bueno, no solo es productor, es músico. Y no, vamos a escuchar algo de Giorgio Moroder, que es de quien estamos hablando. Pero una anécdota, creo que en el último festival, en los últimos festivales que se presentó en la Ciudad de México, Giorgio Moroder, ya dentro de su selección y dentro de su, dentro de su lugar bien ganado en el cielo de la música, empezó a repetir canciones, ¿no? Y la gente de pronto se quedaba así como, ¿y este, no? Lo que le sucede a muchos, ¿no? A Lee Perry, a otros músicos que ya de plano se van y se despegan. Pero el legado de Giorgio Moroder estuvo plagado de muchas cosas. Se notaba la mano tanto en el pop, en la balada italiana, ¿no? Sí, mucho su mano en el rock, en la música disco, ese track inconfundible con Diana Rose, esos arpegios de esas cajas de ritmos, de ese mood que tiene ahí incrustado la canción, es inconfundible. Y aquí hizo un trabajo más o menos de esa misma hechura, de esa manufactura, logrando esa trascendencia con el uso de sintetizadores, los arpegiadores, incorporar una cantante pues con corte punk, con corte a la moda en ese momento. Muy muy cercana a los Ramones, por cierto. Muy cercana a los Ramones, pero también muy cercana a Grandmaster Flash. Así es. ¿No? Estaba coqueteando con el rock, con el punk, pero también... Television, en la época de ellos. Deborah Harry, Deborah Harry estaba muy, muy metida con esta onda. Muy joven empezó. Una muy joven, sí, estaba muy metida con eso, con el funk y con el naciente rap, ¿no? Y y la movida del hip hop. Ella también, pues ellos, ¿no? Incluyen dentro de su discografía algo de hip hop y le dedican ahí una frase a Grandmaster Flash, ¿no? Es correcto. Norgor, algo así como Master es bueno, Master es fabuloso, la noche como le queda, pertenece a Norgor, como va, literalmente no me acuerdo en estos momentos. Pero Blondie siempre es ícono, ¿no? Vamos a escuchar Call Me de Blondie y regresamos a Safari por Radio Universidad Veracruzana. Safari, el sonido de la ciudad. Y continuamos en Safari, ya casi a punto de irnos, y acabamos de escuchar Call Me de Blondie. Son las 6:53 y no olviden nuestras redes sociales, que estamos en Twitter, Instagram y en Facebook como Safari Jalapa. Muy bien. Pues continuamos con este fenómeno que pasó en 1977.